dulcemente. Nos besamos, nos amamos uno al otro lentamente. Mi mente advertía el resultado, era el amor que llegaba suavemente. De tus besos y tu amor me fui acostumbrando. La impaciencia me abatía constantemente. Preguntaba cómo, por qué y cuándo. Y así quedé enamorado ciegamente. Simplemente, diariamente pienso en ti. Obviamente en mi mente estás tú. Quiero verte solamente junto a mí. Cada instante en mi mente estás tú. Claro. Te quiero ciegamente. Hoy te digo que no me arrepiento. Si volviera a conocerte, te amaría nuevamente. Te llevo tan dentro que soy capaz de amarte eternamente.